Les decía que hoy habíamos cambiado un poquito el tema, hablamos con Omar de Marchi primero, comentamos para mí lo que fue el tema del día por lo insólito, si bien no es de hoy exclusivamente, porque esto ya viene desde hace rato, me refiero a la cuestión del LAN. La verdad que es bastante vergonzoso, ¿no es cierto?, que un país se dedique a expulsar empresas que dan trabajo a los ciudadanos de ese país. Y que además lo haga, como bien lo explicó de Marchi, por una cuestión que tiene que ver con ocultar las notorias deficiencias de manejo de la empresa aerocomercial del país, en este caso Aerolíneas Argentinas, en manos de los muchachos de la Cámpora. Está claro que lo que comenzó como esta cuestión técnica y logística de los hangares no es la razón última por la cual el país está prácticamente echando a LAN de la Argentina, sino que la presencia de LAN en la Argentina, porque es una empresa eficiente que opera bajo las reglas del mercado sin subsidios, es un estorbo para una compañía que pierde 700 millones de dólares por año, es decir, 2 millones de dólares por día. Entonces, frente a la, digamos, incapacidad de resolver el problema, entonces mato al que hace que se vea el problema. Porque si la Argentina no hubiera tenido una LAN que hubiera puesto sobre la mesa que se puede operar eficientemente una compañía aérea, el escándalo de Aerolíneas sería, digamos, una mancha más en el tigre. No se notaría, no sobresaldría tanto. Si sacamos a LAN, que es el faro que ilumina el problema, esta gente cree que va a desaparecer el problema, porque ya no está la linterna que lo ilumina. Pero al hacer desaparecer la linterna, al cortar la luz, va a correr riesgo el trabajo de muchos argentinos. LAN emplea a 3.000 personas. Supongamos que mantenga su operación internacional. Yo no sé si la cosa se dividirá por mitades. Pero bueno, más o menos, supongamos que sí. Si no es menos que la necesidad de personal para atender solo la operación internacional. Además, esta innecesaria referencia que comentábamos también con Marchi de politizar el tema y llamar a la compañía empresa o línea aérea de la oposición, como si LAN se hubiera metido en política, digamos. No vi una compañía más no política que LAN. Y te cuento una cuestión de acá de la cocina de lo que es un programa periodístico. Hay un bolonqui, olvídate de este puntual, hay un bolonqui en el tema aéreo en general. Llamás a una persona de LAN, no, mira, no, nosotros, viste, no estamos en esto de hablar públicamente. Entonces, ahora esa empresa que tiene ese concepto, que se dedica a laburar, es la línea aérea de la oposición. Una cuestión completamente innecesaria, que digamos, que gratis, que se dice sin ninguna necesidad. Además, digamos, la disposición concreta del este organismo impronunciable, la ORSNA, que, bueno, intima a LAN a dejar el hangar en Aeroparque, dice textualmente: los hangares podrán ser entregados para su uso exclusivo al Estado Nacional, a las líneas aéreas que operen vuelos regulares internos e internacionales en el referido aeropuerto, o a las empresas que ofrecen servicios de rampa. Claramente LAN se encuentra dentro de esta descripción, porque LAN es una empresa que brinda servicios internos e internacionales en el referido aeropuerto. Y la idea de que el hangar es una cuestión en sí misma, que no tiene que ver con la operación de la empresa y que la empresa podría operar de todos modos sin el hangar, es una mentira. Porque el hangar es una especie de taller de mantenimiento, un taller mecánico, digamos. Entonces, ¿cómo hace una compañía para estar presente en un aeropuerto si no tiene el taller mecánico? Tiene que llevar el cuando al avión le pasa algo, tiene que llevar el taller a otro lado. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué tendría por...? Ponele que obliguen a LAN a mudar el hangar a Ezeiza. ¿Qué tiene que volar el avión vacío desde Aeroparque a Ezeiza para ir al taller? Una cosa que no se puede creer, digamos. Y otra cuestión, y con esto cerramos, que, digamos, es para preguntarnos porque es un ejemplo vivo de lo que hubiera ocurrido si la justicia no hubiera declarado inconstitucional la demencial iniciativa de eliminar las medidas cautelares. Hoy LAN presentó una medida cautelar y es muy posible que la justicia le falle a favor, porque el viernes ya hubo un antecedente en donde la justicia protegió a dos empresas de taxis aéreos que tenían el mismo problema. Imagínense lo que hubiera ocurrido si las medidas cautelares, si la famosa iniciativa de la Presidente de la reforma judicial, uno de cuyos capítulos era terminar con las medidas cautelares, hubiera ido adelante y la justicia no lo hubiera declarado inconstitucional. O sea, una empresa que es visible e injustamente atacada no tendría defensa. No podría defenderse. Porque al señor Estado no se le pueden oponer medidas cautelares. ¿Quién soy? Pero al contrario. Porque sos el Estado, te puedo interponer medidas cautelares. Porque si no, me pisás como una hormiga, si tenés todo. O sea, no te alcanza nada, ¿me entendés? O sea, no te alcanza nada. Tenés todo para aplastarme y encima el único escudito que puedo sacar, ¿no es cierto? Es el chiste del grone. Pelea limpio, negro hijo de puta. O sea, el negro estaba, digamos, enterrado hasta el cuello, hasta las orejas, y el leoncito que viene y le tiraba zarpacito, ¿no es cierto? Y el negro en tren de durar un rato más, ¿viste? Le tiró un mordicón y entonces todo el anfiteatro, ¿no? De los racistas le gritan eso. Pelea limpio, negro hijo. O sea, ni eso. Ni el mordisconcito me dejá tirar. Tenés todo y encima también me prohibís el mordisconcito. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Entonces me parece que además del hecho en sí del tema de LAN, viene a cuento recordar, porque es un ejemplo práctico, de qué hubiera pasado. Porque esto que le pasa a LAN nos puede pasar a cualquiera, digamos, a cualquiera. Uno cree que esto no, estos son defensas para los grandes, estos son defensas que a las que echa mano LAN, a las que echa mano La Rural. No, esto te puede pasar a vos. Esto te puede pasar a vos. Y cuando te pasa a vos, te das cuenta que vos, con lo chiquitito que sos, sos mucho más igual a un grande privado que el Estado. Nosotros, los privados, somos, independientemente de nuestro poderío económico, somos mucho más iguales entre nosotros que con el Estado. El desigual es el Estado, el desigual son ellos. Ellos tienen todo. Nosotros nos soplan y nos ponen en órbita. Así que bueno, no sé cómo terminará esta cuestión, ¿no es cierto?, de LAN. Supongo que si entra en la protección justamente cautelar del juzgado, demorará. Pero me parece que este espectáculo que gratuitamente da la Argentina al mundo, que también lo conversábamos con De Marchi, no le hace bien para que el país genere trabajo, genere inversión, genere atracción de gente que quiera venir acá a poner un sope, a dar laburo, a inventar cosas nuevas. bueno, hacer de este país un país que vaya para adelante y que progrese. Con ejemplo como este, habrá unos cuantos muchachos que se harán millonarios a costa de todos nosotros, pero el país en general se hará más pobre.